Tech Digital. Reglamento de seguridad y de higiene en el trabajo. En los artículos 1 y 2 de este cuerpo normativo se establece que las normas de seguridad y higiene son obligatorias para todos los centros de trabajo y tienen por finalidad proteger al trabajador en lo que es integralmente su vida, su salud, la integridad corporal y la moralidad. Para los efectos de este reglamento, por centro de trabajo se va a entender todo aquel en que se efectúen labores industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole. En todo centro de trabajo vamos a encontrar un departamento, una oficina que se encarga de la seguridad y de la higiene en el trabajo. Y todo esto va a estar regulado por un consejo y donde nos vamos a encontrar funcionarios, tanto funcionarios que van a estar son dependientes de la Inspección General del Trabajo, que tienen que ver con la verificación de que se esté cumpliendo cabalmente con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Todo patrono, su representante, medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida de los trabajadores. Estas medidas a tomar son por cuenta exclusiva del patrón. Esas medidas se refieren especialmente a las edificaciones, a las operaciones de trabajo, al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de las máquinas y todo género de instalaciones, la reducción por medio de medidas técnicas adecuadas del impacto del ruido y las vibraciones que puedan perjudicar a los trabajadores. Igualmente, en el artículo 4 del anterior, nos referíamos al artículo 3, en el artículo 4 se establece de manera puntual que son obligaciones también de los patronos en mantener en buen estado de conservación y funcionamiento y uso maquinarias, instalaciones y las herramientas de trabajo. Promover la capacitación general de los trabajadores en materia de seguridad y permitir a las autoridades respectivas la inspección en los centros de trabajo. Asimismo, que estas autoridades puedan colocar avisos, letreros, textos dirigidos a lo que es prevención en materia de seguridad y de higiene en el trabajo. Las organizaciones de seguridad. Está establecido que en todo centro de trabajo que ocupe 10 o más trabajadores sea obrero patronal. Además, pueden constituirse subcomisiones o comités para el estudio de situaciones especiales o transitorias, según la importancia, necesidades y circunstancias del respectivo centro de trabajo. Todo esto en consideración de la oficina. Por otra parte, las actividades de estas comisiones, subcomisiones y comités se rigen por los respectivos reglamentos y, a falta de ellos, por las disposiciones que dicta el Consejo. En los locales de trabajo deben cumplir con unos determinados requisitos. Esos requisitos es en cuanto a su condicionamiento. Entonces, nos referimos a condiciones de tipo general y ambiente de trabajo. Los numerales 10 y 11 del reglamento estatuyen que los locales deben cumplir con condiciones de ubicación, construcción y acondicionamiento. Asimismo, con los requisitos de seguridad e higiene que demanden la seguridad, la integridad, la salud, la moral y la comodidad de los trabajadores, y cumplir con las previsiones del reglamento. Los locales en sí, propiamente, todo proyecto de construcción, reforma o ampliación de edificios que se dedican al trabajo, tienen que ajustarse al reglamento. Y las municipalidades u otros organismos que deben extender los permisos de construcción tienen que velar porque se cumpla cabalmente esas condiciones, esas disposiciones. Estamos hablando de licencias para construir, para reformar o ampliar. Hay que hacer una solicitud y esa solicitud debe cumplir con los requerimientos al efecto exigidos, como son el plano catastral del terreno, la ubicación del mismo, la posición exacta de las construcciones e instalaciones en el lote respectivo, el plano general de distribución, la elevación, secciones y demás detalles, y un plano importante de las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Como ven, todo esto para garantizar cabalmente la seguridad y la higiene de los trabajadores durante el tiempo de duración, durante el tiempo en que presten sus servicios, su trabajo, realicen su trabajo o que estén presentes en el centro de trabajo. Todo ello tendiente a resguardar su seguridad y su integridad personales. El reglamento en cuestión establece, en lo que corresponde a los trabajadores, una serie de obligaciones, pero estas obligaciones están repetidas, son una reiteración de las obligaciones contenidas en el Código de Trabajo. En general, el trabajador está obligado a cumplir con las normas jurídicas, así como con las reglas internas, las instrucciones precisas que le son giradas por su patrono o por las autoridades administrativas, dirigidas a la protección de la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad. Podríamos sintetizar esas obligaciones en el uso, conservación de los equipos de protección personal, el mantenimiento del equipo que se le da al trabajador y también la maquinaria que él utiliza. Por su parte, los artículos 7, el artículo 7 concretamente, nos habla de las prohibiciones de los trabajadores en materia de seguridad. Ya hemos dicho que el trabajador debe cumplir al pie de la letra con las medidas de seguridad en todas las operaciones. Le está prohibido impedir o entorpecer el cumplimiento de esas medidas, remover los sitios, los resguardos, protecciones de máquinas, instalaciones, sin autorización o sin que haya tomado las debidas previsiones. Asimismo, no le es permitido al trabajador dañar o destruir los equipos de protección personal. Y algo muy importante, negarse a usar los equipos de protección sin un motivo justificado. Encontrarán ustedes muchas veces que los trabajadores se niegan a usar equipos diciendo de que es muy incómodo, que es muy caliente, en fin, una serie de excusas para no utilizar los equipos de protección. El patrono no debe permitir eso. Él, recuerden, que solo podrá negarse a utilizarlos si tiene un motivo justificado. Y esa justificación la va a analizar el patrono. Vamos a referirnos a las edificaciones que consten de más de un piso. En lo que a materia de seguridad e higiene corresponden. El artículo 13 del reglamento que venimos analizando señala que todo edificio que conste de más de un piso deberá contar con una o más escaleras de emergencia, de acuerdo a las siguientes prescripciones. La construcción será de material de alta resistencia al fuego, debe estar provista de barandas y pasamanos de 90 centímetros de altura, el borde de las escaleras o los escalones de las mismas debe protegerse con material antideslizante y la escalera deberá contar con un ancho no menor de 60 centímetros. El número de escaleras de emergencia será tal que conjugado con el ancho de las mismas permita un rápido desalojo de los trabajadores en caso de emergencia. Esta regulación consideramos que es sumamente importante, habida cuenta que hoy día son cada vez más frecuentes las construcciones de dos pisos. Si bien hay un aumento en lo que son este tipo de edificaciones, eso no debe ser motivo para que se descuide la seguridad en estos edificios, por cuanto siempre hay que tener presente que lo más importante va a ser resguardar la integridad, la vida, la salud de los trabajadores.